Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Seguimos a puro trazo, al ritmo de Cumanacao, qué particular. Mirá que, o sea, para que suene Cumanacao en trazo, el único motivo es que está Alfredito saliendo al aire con nosotros. Exacto. Alfredito, buenas tardes, ¿cómo te va, querido? Hola, hola. ¿Qué hace, Alfredito? ¿Anda hola, bien? Hola. Ah, ¿qué hace, Batija? ¿Todo bien? ¡Hola! ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Papá! ¿Estás ahí, Alfredito? Ahora sí. Estamos saliendo, estamos por salir en cualquier momento, ya hablamos, pero está. Había que meterle porque tiene una changuita acá por el Quillú. No, mirá, una changuita por el Quillú. Ay, cerca de casa, mirá vos. Mirá vos, está lindo Quillú en esta época. Sí, estamos acá haciendo la casa para Silvia y para Martincito, que nos pidieron hacer la casita ahí que. Se compró un terrenito acá de Quillú y está, estamos levantando un poquito. Damos una mano entre todos, lo estamos dando ahí. Y está, casi acá venías obviamente a hacer un poquito de playita, ¿no? Seguro, para aprovechar, ¿cómo no? Claro, obvio, por supuesto que sí. Esta semana, perdón que no pude ir para ahí, pero disculpen, pero está, viste, como es el laburo y hay que aprovecharlo, viste, cada vez estamos medio tranqui la construcción y entonces está, hay que meter. Cuando sale algo hay que meter. Sin duda, sí, está bien, supuesto. Alfredito, ni que hablar. Sí, quería esta semana, porque, bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la cadena de este señor, porque que gracias a Dios la ciudadanía, la verdad que tomó las riendas de no salir a votar, porque la verdad que ya estuvimos hablando en la columna pasada, pero esta vez estaba también, ahí me doy cuenta, ¿no?, cómo de a poco... le vamos haciendo daño, ¿no? Le vamos haciendo daño a esta gente. Alfredito, que tanto miedo nos tiene. Sí. Mirá, yo te quiero comunicar que la lista de Diafiglola, la 252, sacó un comunicado hoy diciendo que esa cantidad de votantes son la reserva moral de la patria. Ah, guau. Para que veas que son gente, es la única gente buena acá. Sí, parece que sí. Y sobre todo viven en Rivera, ¿eh? Sí, votó muy lindo el departamento del norte. Sí, exacto, también parece que hay que ajustar algunas cositas por ahí, por esos lados, capaz, no sé, hay que pensar, decir, ¿qué es lo que está pasando acá? No sé, de otra columna hablaremos. Por eso mismo, igual. Porque hoy la temática es otra, Alfredo, esta semana. Exacto, eso mismo, porque vamos a hablar de los bar. ¿Por qué? Porque le está doliendo. ¿A quién le duele los barrios? Mirá vos, y ahí está la prueba. ¿A quién? A los gringos. Los gringos sacaban el comunicado ese diciendo de que los barrios que tengan cuidado si van a los barrios que nos cambiaron de categoría. Mire vos, ahí se sabe que está el problema ahí, claro, porque los barrios vivimos con poco, somos felices, salimos adelante, tenemos millones de cosas que y las manifestamos, que salimos a protestar, que tenemos un montón de cosas para solucionar, pero sin embargo no perdemos la alegría, no perdemos nada de eso. Y por eso... Por eso es importante en esta columna hablar de los barrios, de la importancia que tiene, de lo que significa para la gente, ¿no? Porque una cosa es vivir capaz que en barrio más cerca del centro, ¿viste? Yo siempre digo, ¿no? Italia para el sur es una cosa, Italia para el norte es otra, y ellos mismos son los que nos han dicho, ¿no?, que nos han puesto esa barrera ahí, y que la verdad que es, no sé, no es por nada, ¿no? Pero yo siento orgullo de haber vivido en Italia para el norte. Orgullo, estoy orgulloso de eso. Por eso vamos a empezar la columna después de haber escuchado esta gran canción de Cumanacao. Eso no era Cumanacao, porque después cambió y pasó a ser la Cumana, la misma banda. Pasó ahí, por eso les explico. Hubo un cambio ahí entre los dueños, no sé qué pasó en ese momento, ahora no me acuerdo. ¿No estaba, Alfredo, el Kimba no estaba en esta? En esta estaba Chito Fuente, estaba Rolando Paz. Rolando Paz, y entre otros, pero esos dos seguros, el Kimba Pinto no, creo que estuvo después, en ahí la Cumana estaba. Ahí va. Cuando pasó de Caribe, se fue Caribe y ahí estuvo en la Cumana. Pero queríamos arrancar esta columna, vamos a escuchar un poquito de un señor que le escribió una hermosísima canción a una barriada preciosa también, que sí, mire que sea lindas barriadas, que hay montones de barrios, son preciosos, pero la verdad que este barrio tiene una estirpe bastante importante, viene con una historia mucho más mayor, mucho más vieja, ¿no? De aquella, de los viejos frigoríficos, de todo lo que pasaba por ahí. Vamos a escuchar la canción que dedica el Ángel Adito Nieto, a mi barrio, al cerro, al barrio de Gerardito, que hace esta hermosa letra, esta hermosa canción, este hermoso homenaje, y ahora seguimos hablando un poquito más. Vamos. Canto para mi barrio. Me descubro siendo un hombre agradecido con la gente y su cariño, que regreso hasta mi hogar, dominando la ciudad desde la teja. Veo sus luces que reflejan su forma tan singular. El puente, el frigorífico, la curva, el estadio y una turba en su pasión celeste y blanca. Cada calle un país es diferente, las historias de su gente con su forma de vivir. Yo miraba en el Holanda desde afuera las orquestas y con ellas me moría por cantar. Aún conservo los consejos que me diera mi padre, que de una estrella me motiva a progresar. Mi barrio tiene toda su grandeza, que inspira su fortaleza, hasta el río me lo besa. Se merece un respeto diferente, porque no han querido siempre de lo malo señalar. Del cerro soy, nunca me fui, este es mi barrio y será así. Yo no reniego que nací en Cayo Holanda y sigo aquí. Ahí estamos escuchando a Gerardo Nieto, el gran Gerardo Nieto, cantándole la canción a su barrio. A mi barrio se llama la canción, presentada por Alfredito. Preciosa canción, don Alfredito. Qué grande, Gerardito, ahí el cerro, otra una hermosa barria ahí que supe tener muchos amigos, pero le mando un gran abrazo. Está por ahí, trabajamos muchos años juntos y eso, salimos adelante, pira ya, por los 80, por los 90, ahí, palo. Alfredo, Gerardo en la canción menciona al Club Holanda, el cerro. ¿Usted cayó alguna noche, alguna oportunidad a mover un poco ahí? Íbamos a tomar una copa allá, sí, por el cerro, por Casabó, creo que por ahí. Exacto. Sí, claro, obvio. Salíamos a laburar y bueno, íbamos a tomar algo y salía a charlar un poco de la vida, escuchar una buena plena, mientras jugábamos unos casines ahí. Ah, qué lindo. Sí, eso pasaba precioso, por favor, porque eso es lo que tiene el barrio, ¿no? En el barrio se pasa divino, se pasa precioso, no necesitamos ni ningún club de 5 estrellas, ¿viste? Ahora a veces alguno de los muchachos, ¿viste? Está medio como que quiere pagarse un club para hacer el cumpleaños, pero la gran mayoría, los cumpleaños lindos, de verdad, los lindos, se hacen en los bares, se hace mismo en el living de la casa, en Exacto. El fondito, eso, ahí cuando se levantan las mesas, se le pone todo para un costado, se pone unas plenas y se pone a bailar, sacamos un fondo con parral, Alfredo. Claro, sí, la tumbadora. Y después eso termina acá en tamboriles, tiramos, salimos a hacer una cuerda de tambor a la puerta de la casa y terminamos todos ahí cantando murga igual, o sea, eso es lo lindo, la espontaneidad. Mire, la espontaneidad. Hablando de espontaneidad, yo le voy a contar un cumpleaños de un amigo en Las Piedras hace años, que había tambores y mucha gente, y tuvimos hasta un colado. Un colado. Sí, pero era tanta la buena onda y como dice usted, ¿viste? No pasaba nada. ¿Y este quiere? Ah, no sabemos. Y el loco vio luz y entró. Y creo que el espíritu del barrio es ese. Eso mismo, pero cuando se cortan las calles ahí en 24 y 31, que se sigue haciendo muchos barrios, o que si el 1 de mayo sale los vecinos a hacer un asado conjunto con todo, ahí con todas las muchachadas, que después se arma picaditos, pero por favor. Eso era lindo, eso es la cosa linda, hermosa que tiene el barrio. Y que parece que a los gringos les molesta o les da miedo, ¿no? Por eso mismo. Hay que invitarlo a los gringos cuando vengan, porque ojo, y además todo el vecino siempre y cercano. Yo, me acuerdo cuando me fui a mudar ahora allá a la curva, y nos fuimos a mudar a Tamara y Sheila, era gurisa, estaban yendo a la escuela, y me las cuidaba la final online. Y vivía ahí, y apenas la conocí, y sin embargo llegaba, tomaba la leche con ella y después íbamos para casa, nosotros recién estábamos llegando. Pero eso es lo que tiene el barrio, ¿eh? Esa es la cosa linda que tiene el barrio, que hay que defenderla y dejarla en claro, porque, ojo, va a Carrasco, Carrasco no te van a robar, ¿no? Ah, Carrasco no tenés problema. No, Carrasco te sentás a comer ahí en esas parrilladas, esas cosas que hay ahí. Parece que, no sé, estás entrando a un museo y te ponen hasta por respirar. Ahí está, que no le estás robando ahí a los gringos, a los turistas, todo esto. Y aparte, bueno, sí. Alfredo, comen carne, ¿eh? Y cortan todito los bacalaos ahí también en esas parrilladas. Todos los negociados. Todito ahí, hacen los grandes negocios para ellos, ¿eh? Eso mismo, ahí sí, ahí qué pasa, ahí no roban, ¿ah? No, los grandes ladrones, como siempre, somos la gente de barrio, pero los de corbata, los de traje y corbata, no, eso se la parte, eso no, son señores, ¿no? Eso es lo que te indigna. Y por eso era el motivo de esta hermosa columna, para disfrutar y recordar lo lindo que es el barrio, las lindas cosas que tiene, el picadito, los cumpleaños de la barriada ahí todas juntas, los botijas, yo me acuerdo de los chiquilines cuando eran chiquitos, y se juntaban todos los guachos allá del barrio y se ponían ahí todos, ahí la mesa esa hermosa, giganteca que teníamos hormigón allá en la casa antes de la Susana, y precioso, eran preciosos cumpleaños. Eso es lo lindo de la barriada, eso es lo lindo de la gente popular, de verdad. Y por eso esta columna de otra vez, como lo hizo que traemos a Barriada Villa Española. Qué lindo lugar ahí por el fútbol, precioso lugar. Gran negociador era Villa Española también, Claro, sí, Evangelista no era de ahí. Sí, claro, muchos boxeadores, tenía una cantera ahí de boxeadores, que pa. Bueno, sin ir más que Cris Namus sale también de Villa Española. Sí, puede ser, sí, puede ser, sí. Pero por eso, para acompañar esta medida que también hicieron los compañeros de Villa Española, le mando un fuerte abrazo a ellos, a toda la barriga linda de Malvinorte, todos los que pusieron esa lista, que la verdad que ignora lo que es la barrio, lo que es la gente popular, porque se ve que estamos haciendo algo bien, se ve que estamos haciendo algo que nos molesta, se ve que está por eso, estamos haciendo una verdadera revolución en los barrios obreros. Por eso esta columna era dedicada totalmente a los barrios. Y para seguir cerrando, si les parece, sí, vamos a terminar escuchando una cancioncita más que habla de los barrios, de lo lindo del barrio, de la cosa linda de sacar el pagante para la puerta, de disfrutar la música con el vecino, con la vecina. Por eso vamos a escuchar esta canción de la banda Chicano, no sé si se la ubican. Sí. Vamos a escuchar Plena a mi barrio. Por eso, gracias por esta linda columna que estuvimos compartiendo por teléfono acá. Yo voy a... Ya me también la cuenta malito, ya me tengo que ir a darle una mano porque si estoy dormido, viste, tengo que aprovechar la cancha que hicimos ahora. Bien, espectacular, Alfredito, le agradecemos mucho estos minutos y esta columna dedicada desde el fondo de su corazón a todos los barrios montevideanos, bueno, a todos no, particularmente justamente a estos que de alguna manera son estigmatizados, pero que tienen una riqueza hermosa adentro de su gente, con su cultura, con sus movidas, con sus barriadas. Te mandamos un abrazo grande, Alfredito. Dale, vamos arriba, Ulises. Un abrazo. Saludos al papi. Está el papi yo por allá. Está por ahí. Vamos a escuchar al Chicano. Dale, vale. Y luego ya se viene, vamos a una tanda, y luego ya se viene Don Brocha Gorda con su columna. Con su columna a propósito de que en qué se parecen Ernesto Talvi y Donald Trump. Bueno, un abrazo, nos vemos. Chau. Trazos, una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal.